A partir de este momento, desde Campiñas, canta, canta, minha gente. Llega la reflexión del profesor y economista Plinio Arruda Sampaio Jr., columnista de La 36 en Brasil. Cantem o samba de roda, o samba canção e o samba rasgado. Cantem o samba de freque, o samba moderno e o samba quadrado. Bueno, a ver si podemos ya estar en contacto con Plinio Arruda Sampaio Jr. desde Brasil. ¿Cómo andás, Plinio? Buenos días, Ángeles. Buenos días, Hernán. Gran gusto hablar con Radio Centenario. Bueno, igual para nosotros, Plinio, con muchos temas, como siempre, sobre la mesa, y empezando con uno, el tema de la corrupción de Bolsonaro a partir de que saltó el escándalo de la venta de joyas en Estados Unidos. ¿Qué dimensión tiene el problema? ¿Hasta dónde llega? ¿Qué joyas vendían? Bueno, primero es importante entender que aquí en Brasil la lucha política, la disputa política, coloca el problema de la corrupción por delante de cualquier problema ideológico. Entonces, el combate se da por tachar el otro de ladrón, lo que sí es muy raro porque son, digamos, no digo todos, pero el sistema todo es corrupto, pero es como si todos fueran muy impolutos. Sí. Lo que pasó aquí, nosotros ya lo habíamos hablado más o menos la semana pasada, es que la policía logró acceso a los celulares de los asesores de Bolsonaro. Y en paralelo, el Banco Central rastreó la movilización de recursos financieros de estos asesores. Bueno, y con esto desvendaron de manera muy contundente la operación de robo de joyas que hacía Bolsonaro. Bolsonaro sale de Brasil en su avión antes del fin de su mandato, con el avión lleno de regalos que son dados al Estado brasileño. Pero las cosas chicas y valiosas, Bolsonaro las puso en el avión y las vendió en Estados Unidos. Resulta que fue pillado porque la burocracia que cuida de estas cosas exigió que Bolsonaro devolviera las joyas. Entonces se arma un lío para discutir esto y ganar tiempo, y manda su abogado a recomprar algunas de las joyas. Bueno, y algunas fueron recompradas, no todas. Bueno, pero esto todo está rastreado, y con esto Bolsonaro tomó, yo creo que, el mayor golpe desde el punto de vista de la opinión pública desde el comienzo. O sea, todo lo que hizo en la COVID, todo el desastre que fue su política económica, todo el desastre que fue su conspiración contra la democracia, las luchas sociales, esto todo quedó en segundo plano, ¿no? Bolsonaro va a salir como pequeño ladrón de gallina. Sí. Y yo creo, puedo estar equivocado, que es una especie de jaque mate. Ahora sí, yo creo que Bolsonaro va a quedar, digamos, en el ostracismo por lo menos por un rato, ¿no? Claro que en Brasil todo se puede volver a la estaca cero y revivir esto, si le conviene a la burguesía tener este señor en una próxima contienda. Pero yo creo que fue un golpe durísimo en Bolsonaro. Muy interesante lo que decías al principio, de que unos acusan a otros de corruptos y que queda por delante de lo político y de lo ideológico el tema de la corrupción, que acá pasa también, y creo que en muchos otros lugares, y termina después en la propuesta, los que se proponen para gobernar el país, alcanza con que no sean corruptos. Es como que alcanza con eso. Ya después el programa, lo que se va a hacer, como que pierde importancia, pero queda como tema, tal vez. El programa es siempre el neoliberalismo, y sí, se puede discutir un poquito, dosis máxima, dosis menor, pero la lucha se da en esto, acusaciones, lo que es una gran ironía porque todos estos partidos son financiados por maneras, digamos, ilegales. Exacto. Plinio, vayamos al segundo punto que planteás para esta semana. ¿Sigue ahí el choque o la presión desde el Congreso, desde la Cámara de Diputados, por el tema tributación de grandes fortunas que había, por lo menos se ha planteado el gobierno de Lula? ¿Hay una especie de huelga parlamentaria, se puede decir? Exactamente, ¿no? Esto yo creo que es el segundo gran tema de la semana, ¿no? El gobierno Lula está proponiendo una reforma tributaria. La hizo en dos etapas. La primera etapa fue técnica y puramente de racionalización del sistema tributario. En la segunda etapa, el ministro de la Economía, Fernando Haddad, anunció el deseo de tributar lucros y dividendos y grandes fortunas. Estos mecanismos de que la plutocracia tiene para no pagar impuestos. Detalle, Brasil es, junto con Estonia, el único país del mundo, por lo menos entre los grandes países, donde la OCDE hizo el estudio, que no tributa distribución de dividendos y lucros. Entonces el ministro hace esta propuesta, el presidente de la Cámara de Diputados, Artur Lira, que es el gran representante de la burguesía, se enojó y dijo, no, esto no es apropiado. Yo creo que mucho más apropiado sería hacer una reforma administrativa, y de cualquier manera canceló todas las votaciones mientras no se retira esto de pauta y en paralelo reivindica ministerios en el gobierno Lula. Lo que es interesante, porque demuestra de manera clara, ¿no?, la relación orgánica entre la gran burguesía, la plutocracia, y la cúpula del parlamento brasileño. Esto quiere decir que no, digamos, no tiene la fuerza necesaria. No sé cómo se maneja el procedimiento para tratar estos proyectos, porque acá los proyectos entran, de los proyectos del gobierno o los que sean, pasan a las comisiones respectivas y ahí se votan y pasan al orden del día de la Cámara. Se acuerda en forma coordinada por parte de la presidencia de la Cámara y las diferentes bancadas. ¿Cómo funciona o cómo lo hace funcionar Lira a este proceso? No, Lira aquí funciona de manera muy parecida. Yo creo que prácticamente igual, claro que con detalles burocráticos específicos. Pero ¿qué es lo que hace Lira? Lira tiene que votar el llamado arcabouço fiscal, el régimen fiscal. Esto ya fue aprobado en la Cámara, fue al Senado, fue aprobado en el Senado, pero tuvo una modificación. Entonces vuelve a la Cámara para ser aprobado. ¿Qué es lo que hace Lira? Lira dice, si usted envía este proyecto que nosotros no queremos, nosotros no votamos el régimen fiscal. Y si no se vota el régimen fiscal, no se puede hacer el presupuesto. Más o menos que paraliza todo el gobierno. Entonces es un chantaje. No es de manera institucional, es de manera política y casi que abierta. No es tan abierta como lo estoy hablando yo aquí, pero es casi tan abierta. De cualquier manera, todos los agentes entienden lo que está en juego. Lo que está en juego es, yo, Artur Lira, hago la pauta del Congreso, no el presidente. Claro. Y esta pauta no nos interesa. Para que las cosas se aprueben, entonces, no sé si es solo particularmente en este caso por determinado porcentaje de votos que se requiera, pero el gobierno de Lula necesita de votos que controla Lira. Totalmente. Este es el gran problema, ¿no? El gran problema es que Lula ganó las elecciones de manera bien apretada, pero perdió el parlamento de manera muy amplia. Entonces, él no tiene votos para gobernar sin el apoyo de lo que nosotros llamamos aquí centrón, que son los fisiológicos. Y Lira es el jefe, ¿no?, el tuticapi de los centrón. Pero tenemos que tener bien claro, ¿no?, el centrón no es solo fisiología. Para abajo es fisiología, pero para arriba es el canal directo con la gran burguesía brasileña. Entonces, en esta movilización, en este caso, que es el caso de la tributación, él responde al interés de la gran burguesía, que dígase de que es importante que quede claro, parte de ella está representada directamente con empresarios y gente hacendados en el Congreso. Entonces, es una reivindicación, digamos, esta de no votar tributación, muy popular en la Cámara de Diputados y en el Senado. Y solamente, Plinio, para terminar este punto, como un ejercicio para tener presente ese elemento o la ausencia de ese elemento, ni que hablar que en este conflicto que está planteado desde un gobierno del PT, que podría pensarse, bueno, que en su momento apele a la movilización popular, a las organizaciones sociales que puedan identificarse con objetivos de ese presupuesto o algo así, ese actor no está funcionando para nada, no se apela a eso para nada, todo queda en manos de negociaciones políticas. Muy bien notado, Hernán. ¿Cuál es el poder que tiene el gobierno si no convoca a los sindicatos, los trabajadores a las calles, y si no hace el proselitismo directo a favor de esta reforma? Muy poco. Entonces, lo que él hace es, nosotros llamamos en portugués vazar, es mandar noticias sobre la estructura tributaria para la gran prensa, para algunos periodistas de la gran prensa. Entonces, todo el debate queda restricto, digamos, a la opinión pública más sofisticada, claro. Y nada más salen algunas noticias para decir, mire, es un escándalo que los plutócratas no paguen impuestos, pero esto no se juega a la población. Y con esto, todo depende de la luz verde de la gran burguesía. Claro. Aquí no se hace nada que la gran burguesía no quiera, porque no hay presión de abajo. Es exactamente esto. Bueno, pasando a otros temas, nos hablás vos de una investigación que está implicando en la Policía Federal a 13 militares, ¿no? Pero incluye a generales, coroneles. ¿Cuál es esa investigación? Bueno, esta es la investigación del 8 de enero, que fue el asalto vándalo a los edificios de los tres poderes, ¿no? Pero lo que yo creo que para el público uruguayo lo que importa es ver la operación de cerco al bolsonarismo. ¿No? Hay que contener un poco a esta extrema derecha para dar un mínimo de estabilidad. Y esto se está haciendo con estos dos movimientos. Por un lado, tachar Bolsonaro de ladrón y pillarlo como ladroncito. Lo que yo creo que avanza mucho porque Bolsonaro es tan incompetente que fue incompetente hasta para robar, porque dejó rastros por todos lados. Y la segunda operación es contener, digamos, el golpismo dentro de las Fuerzas Armadas. Y es en esto que camina la Policía Federal, involucrando los militares que actuaron de manera más abierta y más directa en el golpe. Es importante porque hasta ahora habían prendido solo gente baja. Claro. La gente que fue, digamos, la masa de maniobra. Pero los militares y los grandes empresarios, por mientras no fueron implicados en esta investigación. Bueno, este movimiento, digamos, del peón del juego de ajedrez es para decir, mira, algo de los militares también va a ser punido. Detalle, casi todos los operadores del robo de Bolsonaro eran militares. No todos, porque el abogado es civil, pero los que llevaron las joyas, los que vendieron las joyas, los que cotaron el precio, la plata de estas joyas, fueron todo para cuentas de militares. Claro. Entonces yo creo que es una operación más o menos combinada para ver si se acalma la ultraderecha y si se da una tentativa de estabilidad mínima para el gobierno. Que recordamos que Bolsonaro estaba en Estados Unidos cuando eso, y bueno, quedaron, obviamente quiso estar en Estados Unidos, quiso estar lejos, pero los militares estaban al mando allí también en esta operación. Sí, esto todo se hizo en Estados Unidos, ¿no? Salen todos en el avión del presidente con las joyas, ¿eh? salidas Claro. ilegales, contrabandeadas para afuera, ¿no? Estos militares se ponen a campo a vender, a hacer cotaciones, ¿no? Es una locura total. Sí. Después venden y después son pillados, tienen que devolver. Bueno, ahí ya hay una operación desesperada para ver si se lograba recomprar. Y se recompró algo, pero no se recompró todo. Plinio, el último que nos proponés para esta semana, sabes que nos había llegado alguna repercusión de esto. Recibí un de esta suerte de afiches virtuales que circulan, que venía de Panamá y que manifestaba su solidaridad con el movimiento Sin Tierra y con João Pedro Stédile, y no teníamos mucho detalle de lo que está pasando. Hay una comisión parlamentaria investigadora sobre el movimiento Sin Tierra en particular, o sobre determinadas organizaciones. ¿Qué está pasando en ese sentido? Entonces, nosotros ya llegamos a mencionar esto un tiempo atrás, ¿no? La Cámara de Diputados, la extrema derecha de la Cámara de Diputados, montó una comisión de investigación parlamentaria del movimiento de los Sin Tierra, ¿no? Que no es solo el MST de João Pedro Stédile, son todos los movimientos de los Sin Tierra. Que era una operación de los latifundiarios para criminalizar el movimiento Sin Tierra. Bueno, el gobierno permitió que esta comisión tuviera mayoría de la extrema derecha. Entonces, la ofensiva, no, la denuncia de los Sin Tierra estaba muy fuerte. Bueno, esto del gobierno, después de mucho desgaste de los movimientos sociales, interviene en el Congreso, logra una comisión para sustituir estos miembros y coloca miembros del Centrão que no son de la extrema derecha. Y con esto apacigua un poco, ¿no? Tranquiliza un poco la comisión y le da un carácter mínimamente civilizado. Ayer, João Pedro, esto es interesante para mostrar, primero, que Lula dejó los Sin Tierra, digamos, expuestos. Segundo, ahora lo resgata. Pero claro que hay un precio en todo esto. Y el precio es domesticar los Sin Tierra. Y yo creo que esto se logró. Ayer yo acompañé el testigo de João Pedro Stedile. Y bueno, João Pedro yo lo conozco mucho tiempo. Es un hombre muy maduro, muy preparado. Se salió muy bien. Pero del punto de vista político, extremadamente en la defensiva total, no con la guardia alta y más defendiéndose que atacando, cuando en realidad debería atacar, porque el problema agrario brasileño es una vergüenza total, está directamente relacionado con todos los males de la sociedad brasileña. Pero la circunstancia no le permitía a João Pedro salir en la ofensiva, lo que es un escándalo total, porque se hace una comisión para discutir la cuestión agraria, donde el gran, digamos, donde la víctima, que son los pequeños trabajadores, productores y los trabajadores en tierras, son los que son tidos como los algoces del problema. Hay una inversión total. Al final se logró pacificar esto y yo creo que van a encerrar esta comisión porque ya no interesa a la extrema derecha, tampoco le interesa al gobierno, entonces esto se pone un punto final. Pero es importante para que el público uruguayo entienda cómo se hace la política, por qué los movimientos sociales no van a la calle, porque hay toda una manera Claro. de contenerlos. Este le expuso ayer entonces ante la comisión, era lo que decías. Expuso ayer, es una longa exposición de horas, yo creo que quedó 6 horas ahí. Pero como hay un desnivel muy grande intelectual a favor de Stedel y contra los diputados de derecha, y como además ya no tenían la mayoría en la comisión, esto transcurrió, salvo uno otro, digamos, incidente lamentable de gente que no tiene el mínimo respeto por la civilidad, transcurrió de manera muy segura para João Pedro Steady. Vos decís que esta situación que se dio con esta investigadora y la muestra de la actitud del PT puede afectar, incidir en lo que va a ser la estrategia en este tiempo, en estos años del MST. Mira, esto hay que mirar, ¿no? Pero yo creo que sí, ¿no? Yo creo que en el fondo esta comisión de investigación le interesó al gobierno, porque el gobierno dijo, mira, ustedes tienen que comportarse porque sin mí quedan expuestos a la criminalización de la extrema derecha. Entonces, sin mucha presión, ¿no? Una de las frases, ¿no? El MST había hecho unas 2 semanas atrás una ocupación en un área de la Embrapa, que es una empresa muy importante brasileña de investigación sobre cuestiones agrarias, ¿no? De la economía agrícola. Bueno, y le preguntaron esto a João Pedro, ¿por qué hicieron esta ocupación? ¿Usted apoya la ocupación? Y él responde, mira, los grupos son autónomos, lo que es verdad, y esto yo no lo apruebo de manera alguna. O sea, lo que era una ocupación absolutamente legítima, lo que él debería decir es, sí, yo apoyo esto porque el gobierno había hecho un acuerdo de hacer asentamientos y no cumplió. Claro. Entonces nosotros los estamos presionando. Esto demuestra cómo la derecha, la burguesía, logró colocar el movimiento en extrema defensiva. Tremendo. Un minuto nomás, Plinio, para cerrar. Hubo un gran apagón ayer que todavía no se tiene claro qué pasó, con que abarcó varios estados, ¿no? No sé si te afectó a vos. No afectó a todos, afectó a todos los estados, fueron afectados, salvo uno, pero no todas las casas dentro de cada estado. Claro. A mí yo no noté nada, pero y todavía no se sabe exactamente lo que es. La sospecha es que sea un aplicativo nuevo y que no funcionó el aplicativo. Bueno. La verdad es que la sospecha mayor es que Brasil hizo la privatización de la Eletrobras, que es la empresa que cuida de toda la articulación del sistema eléctrico brasileño, que es monstruoso. ¿No? Y mi sospecha es que esto, la nueva empresa no tuvo la competencia para hacer lo que debería hacer. Pero esto todo está en investigación, son todas sospechas, hay que ver exactamente lo que pasó. Bien. Bueno, como siempre, el agradecimiento desde Montevideo. Plinio, un abrazo grande y muchísimas gracias por este tiempo. Fuerte abrazo a ti, a Ángeles, todos los oyentes de Radio Centenario. Abrazo, hasta la próxima. Que pases bien.